Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Ooh. To the lightning song, to bring the sound of lightning on. Hammer of the gods. Estás en Tofuria, el programa más denunciado de las radios libres del Estado español. ¡Hala, ya se ha caído mi móvil al suelo! No va a poder sonar, se le ha salido la batería. Bueno, hemos hecho una prueba de sonido para que no petara y está petando, que también os digo una cosa, como a Piro le gusta que le peten, va a editar Piro el programa. Estamos aquí en riguroso diferido, un sábado por la tarde en la fila alternativa y estamos la persona más señora de Poble de toda Valencia, Diana. También conocida como Lucía Echeverría. Luego tenemos a Lisa. Necesito un aparato seguro dental. Que vendrá a contarnos cosas. Y también están aquí María Pilar, primo de Rivera y Sáez de Heredia. Es decir, Piro. Piro de Rivera. Madre mía. Y nuestra querida... Abdebra. Abdebra. Abdebra. Pero tienes que saludar. Hola, he tenido un ataque de risa justo antes de empezar, entonces ahora me cuesta hablar. Bueno, no pasa nada, todo súper divertido. Y hoy os traemos un programa absolutamente mítico, un clásico básico. La peña envidiosa dirá que es que nos hemos quedado sin ideas, pero no. Volvemos con nuestro aclamadísimo Critic Orgull, entrevista a Orgull Critic. Y sí, nos hemos quedado sin ideas. Eso lo dices tú, porque yo quiero hacer un programa sobre un libro que aún no ha salido, que cuando salga lo haremos. Muy bien. Y otro clásico que es hacerlo en la fila alternativa, sí. En la carpa de Radio Malva. ¿Sexo? El programa. Pero bueno, también me quiero quejar un poco porque la fila alternativa se ha adelantado unas semanas y eso ha causado un poco de estrés extra porque ha coincidido con nuestro magnífico senador de la Mandra y con una conferencia episcopal de archivos LGTBI de Percol. ¿Hipercol? Perverse Collections, que es una red europea de archivos LGTBI. Piro, ¿nos quieres contar un poco más sobre tus frustraciones esta semana? Yo antes de que hable Piro voy a hablar yo. Yo he de decir, te quejas de que se haya adelantado, yo agradezco que se haya adelantado porque si se retrasa coincide con el Orgull Critic y coincide con el mes de los maricones y eso es todavía peor, te lo digo. A mí me gustaría resaltar que realmente lo único importante que ha pasado esta semana en Valencia es que el jueves le enseñé las tetas a una persona que me parece muy sexy. Si estás escuchando esto, sabes quién eres y que sepas que Abdebra y yo nos vamos a pelear. Mi polla y tu paladar. Bueno, pues nada, visto parece que toda la gente de Tofuria le gusta a esta persona, porque dos le están tirando la caña y otras dos hemos follado con ella ya. Así que, en fin. Sí, Cari, eres tú, Diana. En fin, bueno, que nada, que esta semana, pues eso, ha sido muy entretenida. Aparte yo el lunes me fui a Madrid a un curso de marxismo queer que ha generado muchas bromas de que soy un comunista infiltrado en el anarquismo, pero bueno. Lo eres. Esas bromas ya existían de antes. Sí, es verdad. coincidió con un congreso que teníamos previsto en Valencia desde hacía muchos meses, que es Perversive Collection. La Unión Europea le dio una subvención a esta peña, bueno, una subvención después de poner sus 1000 sellos en toda la publicidad, para poder hacer un congreso con dinero, con medios, en el que peña de diversos lugares de Europa e incluso también de Canadá, que bueno, Canadá no deja de ser al final un socio de la Commonwealth, así que en parte también es Europa. Como Israel es Europa. Israel es Europa, así que la... sí, sí, también es de la Commonwealth, así que Canadá es Europa. Era un congreso europeo, podía haber estado gente de Israel, aunque creo que visto lo que se decía en el congreso hubieran cobrado seguramente. El mayor aplauso del congreso no sucedió durante el congreso, sucedió durante el senador, y fue cuando dije "From the river to the sea, Palestine will be free". O sea, que fue un aplauso unánime de la gente del congreso. Tenían que haber ido los de Israel, hubiera sido divertido. Vaya, yo creo que hubiera habido risas, hombre. Hombre, aquí la peña te estarían contando en plan de Perversive Collections montando el Pride de Tel Aviv. No, basta. Bueno, que el congreso estuvo muy bien y vino peña de muchos lados. Hoy no vamos a decir qué canciones ponemos porque esto es lo de siempre, pero que... Y quería decir que vamos a poner alguna de las varias canciones que salieron en una cinta que se rescató de la Santa Sede, que era un local que había en Oviedo en la época de los 80. Oviedo no, perdón. Oviedu. Oviedu, es verdad, Oviedu. El otro día dijimos, puso Oviedu Bujarra ahí en el congreso para recordar cómo se dice, para recordar que había gente de Bujarra allí, de hecho, del colectivo Bujarra. ¡Puso Oviedu Bujarra! Joder, se me caen todas las cosas. Está, que lo tira. Bueno, lo que quería decir es que en los playbacks... Se me ha caído la cartera también. En los playbacks que hicieron como unos mini videoclips en los 80. Y salía cantando casi todas las canciones Teresa Meana, que es una compa de la Asamblea Feminista de Valencia. Y es que se sabía todas las canciones. O sea, salía en primera fila casi todo el rato. Teresa, eres una lip-sync assassin. Búscalo, ok, sabrás lo que es. En esa época se decía playback. Esto del lip sync son cosas nuevas, ¿eh? En los 90 se decía playback. Supongo que en los 80 también. Teresa, queremos que vengas a Tofuria. A ver cuándo vienes. Eres nuestra nueva ídolo, después de aquello que vimos. Hostias. Congreso al que yo, como siempre, no fui porque estaba trabajando. Bueno, pero luego les hiciste la cena. Sí, luego serví cena, hice cena, corté, pelé, mezclé, serví, comí, exacto. ¿Enseñaste pechuga? Le enseñé las pechugas a una persona que si quieres que te las vuelva a enseñar, persona que escucha Todo Furia seguramente, cómprame 5 papeletas y lo gestionamos. ¿Cómo le compro las papeletas a otra persona? Pero bueno, ¿vamos a explicar esto de comprar papeletas? Sí, pero creo que mejor vamos a hacer un poquito más de seguimiento de cosas que han pasado en Valencia, 2 minutos más. Y seguimos. Ayer hubo una concentración porque ha habido una agresión racista a una familia afro-latina, una agresión bastante fuerte, colombiana. De polis, exacto. Y nada, y ayer hubo una concentración bastante pequeña, la verdad, molaría como activar los soportes mutuos para este tipo de movidas. Ha sido Eurovisión, cosa que no vemos porque nos da asco, pues... esas cosas. Sí. Bueno, a mí me encanta Eurovisión, pero me da asco Israel. Sí, bueno, básicamente ayer nos tuvieron que contar todo el cotilleo de Israel porque Piro y yo no nos habíamos enterado, porque como somos unas fediverseras, bueno, algo se habló en el fediverso, pero tampoco me enteré mucho. Piro, claro, o sea, Piro vive en otro planeta directamente, así que ¿quieres resumir lo que nos han contado? Aparte de lo que todo el mundo ya sabe, deduzco, según una persona llegada a Tu Furia, ahí una cantidad masiva de gays normativas que están ahora compartiendo masivamente movidas en contra de Israel porque Israel robó Eurovisión, básicamente. Yo no lo vi tampoco porque estaba haciéndole boicot, efectivamente, pero al contrario que Abdebra, yo sí que sé buscar cosas en el Fediverse. Igual no lo busqué porque no me interesaba. De Melody tampoco me enteré mucho porque lo único que busqué fue cosas de esto, fue cosas del tema de Israel y tal. Cosas que sí que sucedieron fue que la Radio Televisión Española, por primera vez en su historia eurovisiva, tuvieron un poquito de coraje y emitieron un comunicado denunciando el genocidio en Gaza. Recibieron amenazas, por supuesto, de Eurovisión por ello. Y también cuando salió esto que pone en el vídeo de la participante Israel, no sé qué, comentaron también lo que estaba sucediendo. Tal. También esto lo hizo, creo que también Noruega o Bélgica. No lo tengo muy claro. ¿Bélgica y Dinamarca? ¿Bélgica y Dinamarca? Bueno, Irlanda supongo que también, ¿no? Bueno, Irlanda siempre. En ese caso. Bueno, a lo mejor. También que, evidentemente, como pasó ya el año pasado, durante las pruebas de Israel había tremendos abucheos en el público y esto, y luego también durante la semifinal, creo que era o así lo mismo, y lo que hizo la realización fue silenciar público y meter aplausos enlatados, meter cheerings enlatados. Que esto ya lo hicieron el año pasado, Y no sé qué más, tampoco me acuerdo mucho de más cosillas. Una cosa, Diana, ¿tú alguna vez has dicho que Melody es un poco rojilla o me lo he inventado? No sabía si era Melody o era María Isabel, pero no, es María Isabel. María Isabel es la que dijo en Twitter: ¿yo cómo voy a ser franquista si soy de clase obrera? Eso lo dijo María Isabel en Twitter. Pero Melody no tengo ni idea, Vale. Vale, antes de pasar a hablar de la maravillosa rifa del Tofuria, quiero contaros una cosa. ¿Vosotros sabíais que la voz del nodo durante mucho tiempo fue Matías Prats padre? Sí. Obviamente lo sabía Piro. Claro, ¿y sabías que Perricel ha hecho con una especie de IA generativa random, que no nos gusta, pero ha hecho, pero ha hecho como si fuese un nodo, pero de voz solo? Porque va a hacer como una radio, pero, o sea, como para una cosa de un proyecto suyo, pero le dije, el nodo no tiene sentido si no tiene soporte gráfico. Total, que hemos tenido una discusión sobre qué debería ser el nodo. Si no sabéis lo que es el nodo, noticiarios y documentales, una auténtica fascistada. Obviamente ahora Piro lo va a explicar. Y Matías Prats es un nepo baby. Hicimos una recreación del nodo en un programa hablando de Lambda. Sí. Se llama Náquera en el nodo. Y yo hice de la persona que retransmite el nodo porque a mí se me da muy bien. Yeah. En este día tan señalado se asoman al balcón las huestes que adoran a nuestro caudillo. Don... Ya está, no me sale nada más. Estoy... Diana, bueno, si no fueras asexual te pediría que fueras mi novia. Una cosa más que decir sobre la IA generativa, que bueno, que ayer entre los cortos que vimos en la conferencia esta de Percol, que estuvieron los maravillosos cortos que hemos mencionado antes de Oviedo, pero también hubo algunos cortos producidos en Tabacalera de Donosti, que cogían pues fotos de archivo de peña queer en Euskal Herria. Uno de los primeros vídeos de los que se mostraron de ese proyecto fue que cogieron unas fotos antiguas y les pusieron IA generativa para hacer como que se besaban dos tíos y cosas así. O sea, también era como muy homonormativo, ¿vale? Homonormativo y encima destructivo. Destructivo del planeta. Destructivo del planeta, del derecho de los artistas, o sea. Etcétera. Vaya forma chula de hacer las cosas. Bueno, si todavía no sabéis por qué la IA generativa es mala para el planeta, id a tu nube seca mi río. Vale, Peña, como somos una gente absolutamente precaria, hemos decidido hacer una maravillosa rifa con 400 números a 3 euros la papeleta. Ahora podéis consultar la información en las redes sociales del Orgull Critic o tirarnos un privado por cualquier movida del Fediverso. También en calendari.cc. Por el culo te la encalo. Y esta es una rifa para cubrir gastos del acompañamiento jurídico a Liz Querellades por el colectivo Lambda. A Faglanda. ¿Vale? En 3 euritos la papeleta, Peña. Podéis ganar un tatu valorado en 50 pavos, comida o cena en La Mandrágora para 2 personas, acupuntura, masaje, un set de libros de Imperdible, una camiseta de la escuela meme, una camiseta de Gata Negra, otra camiseta de A Cada Barrio Resistation Trans, que está guapísima, una tirada del tarot, que no sé quién hará la tirada del tarot, y un bordado que ha hecho mi amiga Nefer, que es una fantasía. Y también una compi nos ha dado unas cartucheras. Se van sumando los premios de la rifa. 3 euritos para participar y se hará el sorteo el 5 de julio a las 9 de la noche en Escuela Meme. Más adelante entenderéis por qué se va a hacer a las 9 de la noche, pero va a estar muy guapo. Podéis hacer Bizum, podéis hacer transferencia, nos lo podéis dar en cash. Todo perfecto, cariño. Dad para la rifa, 400 números. Me los quitan de las manos. El número 5 está pillado, pero el 69 aún no. Vino, chorizo y vino. Ah, no, jamón, chorizo y vino. Vino, chorizo y jamón, bellotero de la sierra. Compre papeleta, compre. Otro perrito piloto. Para un momento de pausa, para que Carmen nos explique su camiseta. Camiseta que no se ve a través de la radio. Llevo puesta una camiseta que me compré porque vi este dibujo en Instagram, igual en 2017 o 2018, y no me acuerdo ni de quién era, solo me acuerdo de que me terminó costando más de 30 pavos, y es una camiseta que en su momento me venía más grande porque era antes de tener yo tanta dominga. Y pone All cops are bisexual, o sea, ACAB. Y las as son as de anarquía y hay dibujitos de policías lamiéndose los genitales y copulando. Es decir, y la C de copyright. Exacto. Es que claro, no me la veo, ¿sabes? Quiero decir, la llevo puesta. Entonces, es una camiseta que habla de si no puedes combatir a tu enemigo, es decir, la policía, fóllatelo. Como piro. Radio Malva patrocina ese mensaje. Ya sé, es como lo que decía Granchi, ¿no? De la hegemonía cultural, ya está, si te follas a la policía, ya está, les hegemonizas culturalmente, se vuelven maricones queers y ya está, y luego nos pasan las armas. Sin cobrar nada, no cedáis vuestra fuerza de trabajo de forma tan rastrera y barata, a los policías se les cobra el servicio siempre. Pero, Piro, ayer vimos a tu novio, ¿no? No hablemos de esto en tu furia, por favor. ¿Visteis a Roberto Vaquero? No, que antes me han pasado una pegata de no folles en faches, y claro, yo he dicho, pues, demasiado tarde. Bueno, a ver, una cosa, como aquí hay que explicarlo todo, vamos a hablar de una cosa que es que a través del trauma muchas veces te generas unos kinks rarísimos y por eso hay tanto kink con que nos pegue la policía y que nos guste, ¿vale? Y luego se hablará de una teoría que elaboré el otro día muy divertida. Yo iba a decir que me quedo con la primera parte, no folles. O sea. Lucía Echeverría, ¿tienes algo que decir? Sí, es verdad. Carmen vendiendo números de la rifa mientras Piro y Diana hacen pruebas técnicas. Resulta que ayer, yo no me enteré, pero ayer me dijeron que Lucía Echeverría había hecho un vídeo sobre mí, porque para quien no lo sepa, Lucía Echeverría fue testigo de mi juicio. Pero no digas que Lucía Echeverría es una TERF, porque como esta señora de la misa se entera a la media, igual se piensa que le estás diciendo otra cosa. Pues hice un vídeo sobre mí y estoy muy decepcionada porque yo tenía altas expectativas del nivel de odio que puede generar y de su soltura a la hora de inventarse mierdas. Y al final es un vídeo de 40 y pico minutos que se resumen todo el rato. Yo creo que Diana es un señor. Y ya está, ni autoginefilia, ni vaciar a nuestras hijas, ni borrado de las mujeres, absolutamente nada. Es, la verdad, muy decepcionante el vídeo que ha hecho Lucía sobre mí. Lucía, por favor, la próxima vez, cúrratelo más, porfa, que tengo expectativas altas. Bueno, es que no sé cómo puede decir borrado de mujeres cuando Diana es la más señora de Poble que existe. Y por cierto, una de las fotos que cogió para el vídeo es una foto bastante chula. Es una foto que estamos, una persona que ya ha pasado por este programa varias veces y yo de espaldas en el Orgullo y Critic, muy chula, muy bonita. Y a ti se te ve el culo bastante en esa foto. Es que... yo creo que lo ha hecho porque le pones. Exactamente. Diana es un poco, como se dice en la mansión perrita, un poquito puticel. Y hablando de represiones fascistas, hemos tocado ya que están en el mismo saco de mierda, Lambda, Lucía Echevarría, y vamos a hablar de qué ha pasado con nuestro grupo favorito de machirulos, Nikab, Shakiala. Shakiala. Shakiala. Shakira la la la. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sé por qué me lo preguntan a mí, porque yo no me he enterado. Yo sí que me he enterado porque a una le gusta ver streamers señores y resulta que me veo muchos vídeos de Hasan Piker y resulta que Hasan Piker coleguea mucho con Nikab. Lo que ha pasado es que, a ver, esto se remonta a los años del cólera. No, esto se remonta a cuando Nikab actuaron en el Coachella este año, que aparte de hacer su apología a la ira habitual, también a ira ibris habitual, también... Enseño las tetas cuando quieras. Porque a Piro no le gusta coger mi equipo. A Piro no le gusta coger mi equipo, lo siento, es lo que hay. Disforia de equipo. En el Coachella, Nikab sacaron unas diapositivas de estas que salen ahí en el fondo del escenario. Diapositivas, como si el Coachella fuera un concierto en la res o algo. O sea, era una pantalla gigante donde se ponía Fuck Israel, Free Palestine, entre otras cosas. Y entonces, claro, todo el motor sionista... Una cosa, primero explica lo que es el Coachella. El Coachella es un festival, eso lo conocerá mucha gente. El Coachella es un festival de pijas, que la gente va para ponerse unos outfits ridículos y unos peinados absolutamente estúpidos. ¿En qué país? En Estados Unidos. Es la expresión más extrema de la falta de gusto que he visto después de la vida privada de las esposas mormonas, que me la estoy metiendo por el culo de una forma que no os lo puedo ni explicar. Eso es Coachella. Y la cosa es que después de eso se activaron todo el motor propagandístico sionista y les están metiendo mucha mierda en todos los lados. Los fachas ingleses empezaron a verse todos los vídeos en directo de YouTube habidos y por haber existentes de Nikab para sacar cualquier cosa. Y evidentemente, sorpresa, un grupo que se llama Nikab, que para quien no lo sepa es una práctica que hacía el IRA con los chivatos que daban apoyo al bando unionista y que básicamente era pegarle un tiro en la rodilla al chivato. Como le hicieron a Federico Jiménez dos Santos. Y pues, ¡Visca Terra Lliure! ¡Visca la Terra! ¡Lliure! Pues... con esto lo que se encontraron, pues había vídeos donde un miembro de la banda salía con una bandera de Hezbollah y daba apoyo a Hamas y a Hezbollah. Nada en contra, yo no condeno. No condeno. Y lo que ha sucedido es que en Inglaterra Hezbollah está considerado grupo terrorista y la ley de allí está condenado tanto mostrar apoyo como llevar simbología como tal. Entonces, se están queriendo meter por terrorismo y tal. Evidentemente, después de esto, el grupo, para intentar no comerse esa carne, evidentemente, pidieron perdón y matizaron que no dan apoyo a grupos terroristas, no sé qué. Bueno, estas cosas comprensibles para intentar evitar que les metan en la cárcel, pero aún así... Vamos, como podrían ser nosotras. Sí, pero aún así han tirado para adelante en procesar a uno de ellos, a Neil, ¿se llama? Liam, eso. A Liam, el que parece Transmascus, según dicen aquí. Británicos, era normal. ¿Cómo que británicos? Son irlandeses. Pensaba que decías que el... Casi te hacen un Nikab a ti. Una cosa para contextualizar. Otro grupo clasificado como grupo terrorista por el Estado británico es el Partido Comunista Kurdo. Ya, total. Pues, o sea que igual dices, bueno, Hezbollah me da un poco igual, pero que meten en el saco cualquier cosa, ¿eh? Yo ya a estas alturas, mira, yo sé que es peña fundamentalista y toda la vaina, pero ya a estas alturas te compro antes un Hezbollah o un Hamas que un gobierno británico Tory. O sea, o laboristas, bueno, realmente, o laboristas. O como se dice ahora, Tory light o Tory rojo. Bueno, cada día un poco más cerca de parecernos a la ideología política de... Stephen Patrick Morrissey. cayendo bajo, no pasa nada. Oye, una cosa, quiero matizar que Hezbollah es una organización política con representación parlamentaria en el Líbano. La movida es que estamos hablando de esto porque Nikab ha intentado pasarse el juego y intentando pasarse el juego... Nos están imitando los machilos estos. Exacto, no vamos. Por mí que me imiten, pero si de paso me cae algún polvete con ellos, yo encantado. Buah, por el culo, y nunca mejor sí, dicho. Por el culo. Vale, muy bien, Peña, ya hemos hecho un repasito. Ah, me gusta hacer esto, ¿eh? Esto es muy de presentador de fútbol. Me gusta. ¡Gol del bicho! ¡Ay, mi madre, bicho! Well, si alguien tenía más necesidad de confirmar que Diana es la Butch de tus sueños. Con el amor no se juega, hay canastos. ¿Qué es peor? Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita. ¿Canastos? ¿Qué me responde usted? Caballero, nunca he estado enamorada, déjeme una temporada porque no me fío nada de un cariño pasajero. ¿Canastos? Váyase, por favor. La la la la la la la la la la la la la. Con el amor no se juega, hay canastos. ¿Qué es peor? Señorita, yo le ofrezco la fortuna, las estrellas una a una, con el sol y con la luna y el amor que aquí palpita. Canastos, ya ve que soy formal. Ay, muchachito, no me importa la riqueza ni he perdido la cabeza si le digo con franqueza que un marido necesito. Ay, ay, ay. Canastos, casarse es lo mejor. La la la la la la la la la la la la la la la. Con el amor no se juega, hay canastos. ¿Qué es peor? Linda mía, cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría. Canastos, por algo somos dos. Con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega es canasto. Lo mejor, con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega es canasto. Lo mejor. La la la la la la la la la la la la la. Porque el amor cuando llega es canasto. Empezar nuestra maravillosa entrevista. Para eso hemos traído aquí a Lisa. Vamos a hablar de qué va a pasar este año con L'Orgull Critic. Bueno, pero primero, Lisa, ¿te lo estás pasando bien? Sí, la verdad es que sí. No esperaba hablar de Nikab, me ha sorprendido, pero estoy bien. O sea, a favor, supongo. No condena. No, antes de empezar, ¿cómo te sientes cuando si vienes a hablar en un programa en el que hay dos personas con procesos con tres procesos judiciales pendientes? Y se empieza a hablar de Nikab. Sí. Diana 2 y yo 1. Hostia. Yo ganando como siempre. Sí. Es que... Pido es un perdedor, esa es mi conclusión. Espera, pero es que estos números no tienen sentido. O O sea, uno es el mismo. Entonces no son tres, son dos. Pues... Este autismo ha sido patrocinado por... Desatranques. Bueno, siento que supongo que soy policía porque soy bisexual, según la camiseta de Carmen. O pues sea que... Este es mi lugar, supongo. Estoy a gusto. Pues muy bien, la verdad es que encantado de hablar un poco de las cosas que está preparando el orgullo, que la verdad es que no es por decirlo yo, pero se está montando bastante chula. Yo te lo digo, ya estabas tardando en entrar en el orgullo, te lo digo, te lo estabas tardando bastante. Eso. Que tú te tenías que estar desde el minuto cero ahí, Y una cosa también os vamos a decir, hemos tenido que invitar a una persona porque de la gente que está de regular en Tofuria, nadie milita en el Orgull Critic. Claro, nadie. Nadie. Y esto se puede comprobar porque en absoluto en ninguna de las fotos de los últimos tres años aparecemos constantemente, ni tampoco en los títulos de algunas charlas y de algunos de esto aparece como que lo montamos nosotros. Y tampoco hemos leído jamás manifiesto delante de toda la peña. Y tampoco... Ni redactado. O sea, esto es totalmente parcial. Lo del nombre de Critic Orgull, entrevista a Orgull Critic, esto es una cosa especulativa. Claro, Tofuria son como cuatro heteras super majas, super aliadas, y me han llamado aquí en plan, venga, mariquita, y tu frase ha sido una cosa como, todo bien, ¿sabes? Pero de aliadas. Es que eres muy valiente. Bueno, como representante de vuestra letra griega favorita, Lambda. No, de broma. ¿La CIA o el rollo rápido? Total, lleva rato ya. Oye, ¿quieres formar parte de Tofuria? Creo que yo le llamaría el tofu todo el rato. Me haría mucha gracia. Bueno, pues yo personalmente creo que la movida del orgullo crítico este año, la temporada primavera-verano, un poco corte inglés, empieza con la vaga general del 29M, porque al final... En realidad, y perdona que te corrija, la campaña primavera-verano Orgull Critic empezó el día 22 con el cenador de Tofuria, beneficio para una cosa que no sabemos qué es tampoco. Llevamos hablando de esto todo el día, no olvidemos. Diana, enséñame las mamelles. Vale, gracias. Pues que te lo dices y lo hace. Joder, tiene tres. mutante de verdad. Confirmado. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Y además, pues se recaudaron como 3 millones de bolívares, lo cual está súper bien, así estamos a tope. Sí, ahí empezó todo. Nos pero financia bueno, Maduro, o sea, como podéis observar. La verdad es que una huelguita general viene bien, siempre apetece, siempre entra, es como el gazpacho así en verano, además así fresquita. La secundamos también, pues a ver, obviamente de por toda la movida de la Dana y de que Amazon es un puto criminal y todas sus cosas, también está el tema de la ley trans, pues el orgullo secunda además por la ley trans, porque pues vaya liada los hijos de puta, los hijos de putero, de policía, de cabrón, bah, no me salen palabras que no sean como puto fadas, qué mierda. Se nota que eres comunista. Bien, bien, bien, aquí, auteando. Oye, a la gente. Deja que se defienda. Sacaron del armario. No, es bastante cierto, la verdad, pero no pasa nada, supongo. Solo me pegarán dos palizas, no tres, así que a tope. Te van a pegar tres, no cuatro. Los anarquistas, los otros comunistas y los nazis. Pero no tu fringe grupo de comunistas queers. Bueno, no pasa nada. Yo tengo a Ira, así que gano. Ira te defiende. Bueno, realmente, a ver, lo que pasa es que van a... Le gusta que le peguen a ella, pero no a mí. Ella me defiende a mí. Pues eso, que a ver, se han cargado una ley trans que también te digo, entre cargarse y no cargarse la diferencia, ojalá fuera más, pero es que la verdad es que estaban cumpliendo los puntos y comas y ya está de la ley, porque allá me dirás tú. Bueno, para quien no lo sepa, la ley trans dice cosas chulas como que no te tienen que hacer pasar por movidas de psiquiatría para darte hormonas y que no te tienen que cuestionar tu género en el colegio y en los centros sociales y en esas movidas de menores. Eso no se ha cumplido en ningún momento. Hay como una especie de órgano que tiene que soltar informes y lo único que están soltando es, pues, yo qué sé, a lo mejor quedan y se echan una cerveza de vez en cuando, pero informe de luego no. Peor, encima decían que es que va todo bien. el puñito arriba de WhatsApp con el que te cita como el mensaje una persona para decirte te estoy ignorando, pues era un poco esa la movida del consejo este. O sea que es verdad que nunca se cumplió una mierda, pero bueno, entre no cumplirla y quitarla, pues ya es descarado a calzón quitado y todo para que Vox pues les coma un poco los cojones, o sea que... ¡Ea! Más a un hijo de... Bueno, mierda, me sale otra vez la expresión. ¡Joder, macho, como comunistas con la putofobia, eh! ¡Madre mía! Y Ana, como vuelvas a decir joder, macho, vendrás hoy una pringada y te hará un vídeo descancelándote. ¿Qué pasa, tronco, colega? Soy como Piro, de Madrid. De Madrid. No soy de Madrid, soy de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares es Madrid. No es Madrid, es Castilla. Madrid, es Madrid. Y es la capital, y es la capital europea del nazismo. Mentira, ya no. Madrid es la caña. Solo cachondeo y diversión. Sigamos el programa, por favor. Vale, vamos a ver. Y sobre la huelga hay un bloque del Orgullo Crítico, porque nos adherimos a la convocatoria y tenemos un bloque. Vale, el bloque del Orgullo Crítico sale de la Plaza del Mercat, pues se junta con la manifestación. O sea que si queréis venir a protestar pues por Mazón, la puta mierda, y también por todo el tema de lo de la ley trans y el pacto con Vox para, bueno, lo que ya se ha dicho, pues ese es el bloque del Orgullo Crítico. Hemos quedado todas las transfeministas y transmarí putibibollo de Valencia a las 6:30, eso es a las 18:30, daban la llotja de Valencia, la llotja de la seda, pero ya no es de la seda porque somos un programa antiespecista, entonces será pues la lonja del seitán. Plaza del Mercat 31. Y os recordamos... Por lo fácil que hubiera sido quedar en el memorial de Margarita Borrás. Pues bueno, es enfrente, ahí nos vemos, Peña. Igualmente, es jornada de huelga... Vaga general al País Valencià. Va a haber manifestación por la mañana, si no me equivoco, convocada por sindicatos, y una manifestación por la tarde convocada por la plataforma Mazón Dimisión. ¿Lo he dicho bien? Sí, que empieza a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento. Es que me he liado un poco porque... Bueno, luego os lo cuento, cosas personales. Entonces, ¿en cuál van a estar las mariconas? En la de la tarde. O sea, el bloque, las mariconas estarán en todas porque estamos en todas partes. Lo del lobby era cierto, pero concretamente el bloque del Orgullo Crítico estará en la mani de la tarde. Lobby trans es lo que más se dijo en mi juicio, es la palabra que más se repitió. Hostia, lobby trans, como un lobo no binario, qué guay, me gusta. Bueno. Vale, Lisa, cuéntanos, ¿qué más va a pasar? Porque luego yo veo por aquí que se viene un Tattoo Circus, que no forma parte de la programación del Orgullo Crítico, pero nos gusta. ¿Qué más? El 12 jueves hay unas charlas de sexualidad y romanticismo, que la verdad es que es un tema que mola, estamos a favor, supongo, o sea... A ver, yo estoy en los dos lados, o sea, sí estoy a favor. La señora de Pueblo Aroace patrocina este programa, así que estamos súper a favor. Aroace y de Pueblo, a tope. También hay cineforums, sí los hay. El 13 y el 14 de junio hay Serrana Queer en La Serranía... Pero el 14, para la gente que no podáis salir de Valencia, de 12 a 21 horas, multa o pluma. Cafeta solidaria para pagar la multa de la Escuela Meme, que también están haciendo una rifa muy guay. Dad support a la Escuela Meme, que mola un montón. Y el día 15 hay Cineforum, Cinema al Barri, en el CSN, 20.000 especies de abejas. No he visto esa película, no tengo ni idea. Pero este año los Cineforums... Yo sí que la he visto. Este año los Cineforums no los ha programado la persona que ha estado programando Cineforums antes. Se han externalizado. Fantasías. Siguiente. ETA. Vale. Luego tenemos el cuerpo poético en la metáfora de las pieles, que yo solo con ese nombre ya iría, aunque te fueran a vender cupones. O sea, quiero decir, es que... Bueno, venderán tickets. Venderán tickets de rifa. Rifa antirrepresiva, rifa tofuria, rifa... ACAP, All Cops Are Bisexuals, eso está en la rifa también, supongo. No, es verdad, en verdad eso no está en la rifa, pero hay como tanta cosa de la rifa que podría estar. O sea, hay 80 cosas, o sea que ya he perdido la cuenta. Se rifa un tortazo y tú y todas las papeletas. Con consentimiento y entusiasmo se rifa un tortazo, tal vez. Diana, si gana tu papeleta, te doy un tortazo. Y sin cobrar. Y después de eso se viene uno de los platos fuertes de este Orgull Critic 2025, las jornadas 2025 por el culo de la Inco. Hola, somos Granada de Mano. Somos Gremlins, no sé qué. Fáqueme ese. Yuri, fake Cuquito es mejor que Cuquito original. ¿Sabéis que el gato de la persona que lleva Granada de Mano no tiene nombre, pero como se parece a mi gata Cuquito, ahora se llama fake Cuquito? Pues bueno, el lore que tenemos Yuri y yo, solo fantasías. Cuquito. Fuck Cuquito. Cuquito ser bisexuals. Exacto. All Cuquito ser bonito. ¿Qué más hay en el mes de los gays? No, pero vamos a explicar que va a haber en las jornadas 2025 por el culo de la Inco. En las jornadas va a haber una charlita sobre el estado de la miseria universal, básicamente. O sea, toda la alianza TERF ultraconservadora de mierda que nos está intentando, pues... Vigente. Sí, o sea, toda la gente que Diana está como súper a tope con ellos, o sea, todo lo, son como su club de fans, le hacen vídeos, le hacen edits, ponen sus fotos, o sea, son como, la verdad, es que un poco obsesionados con Diana, la verdad. A ver, me montan juicios para conocerme en persona. Claro, o sea, el juicio es como un meet and greet un poco, es como esos, como los típicos conciertos súper caros del millonario de turno que tienes que pagar 80 millones por conocer, es un poco esa movida, yo creo, es una cosa un poco new age ahí, no sé, hay como muchas cosas, pero te quieren, eso está claro. Sea como sea, hay amor, eso seguro. Y después de hablar de esa gente, también vamos a tener una pinchada. A lo mejor un bingo musical, comida, pinchada, con un montón de mamarracheo del que nos gusta, del bueno, pasándonoslo bien un poquito. Y bueno, como siempre, hay que darle un premio al Orgul Critic, porque siempre hay comida y bebidas sin alcohol, que son cosas muy importantes, que hay gente que es muy punky y se le olvidan estas cosas. Y muy importante, en los últimos 2 años... ha habido limonada gracias a los limones ecológicos y orgánicos de Lluís Carles. Este año, Lluís Carles ya no está en la tierra, pero van a seguir sus limones. Lluís Carles es mi padre. Es verdad, está muerto de verdad. O sea, que no pasa nada, que te puedes reír, que no pasa nada. Me estoy riendo yo, pero... Que es de verdad, ¿vale? Lluís Carles, si nos estás escuchando allá donde estés, tus limones siempre fueron los mejores y siempre lo serán. Joder, papá, te echo de menos. Vale, luego, eso nos ha comentado Lisa lo que se va a hacer el viernes. El sábado empezaremos por la mañana con... Bueno, ¿tú qué vas a empezar si tú no estás ahí? El sábado empezarán las actividades por la mañana con un taller de tarot que no sé quién va a dar. Creo que es maricón. Se rumorea que es una persona no binaria. Que lleva una camiseta de policías. Y tiene unas domingas impresionantes. Y Diana es mi Pepa y yo soy Avelino. ¡Pepa, Pepa! No, que yo soy Avelino. ¡Ay, mi madre! Es que no sé imitarse, solo se imita a señores. ¿El Lucy? Un besito para Lucía Echevarría. Vale, entonces, por la mañana va a haber... taller de tarot, taller de gorras y guarras, para hacernos las uñas, para hacer taller de cadenas. Va a haber muchos talleres de muchas cosas muy divertidas. Va a haber comida. Y por la tarde, ¿qué va a haber? Ah, compartimos espacio con una peña. Explícalo tú, Lisa. Porque no compartimos, yo no estoy. Es verdad. Hostia, es que me lío, ¿no? Esta disonancia cognitiva, o sea... me la neurodivergencia. Que lo explique mala. Lisa Simpson. Claro. Ojo, esto que estás comentando, lo explica en su vídeo Lucía Echevarría. Míraroslo. Claro, Lucía Echevarría, patrocinadora del Orgul Crítico, nos financia y nos da como 1 millón de euros para gestionarlo. Y gracias a ese 1 millón de euros podemos hacer unas jornadas tan chulas, que la verdad es que son como... Tú entras ahí, te sales con las cartas hechas por una persona no binaria chulísima, sales con uñas, con gorras, yo qué sé, sales de ahí que pareces otra persona, entras una y sales otra. Y luego todas encima... Todas estas actividades muy de maricones, ¿eh? Sí, o sea, maricones. Como te descuides, Diana te pincha. Exacto. Claro, o sea, después de la gorra, la guarra y la uña, el transexualismo oficial del Estado de que está de Pedro Sánchez. Del Estado también conocido como Diana. O sea, básicamente te pinchan hormonas en el culo contra tu voluntad. Tú le dices cuáles tienes más y te pinchan de las otras. Yo tengo más de estas, pues tú las otras. O sea, es una cosa un poco así. Y si tienes a medias, pues un poco de cada. O sea, te hace un poco un mix ahí, no sales un cóctel. Ni que la de ahí. O sea, que estamos a tope. Y luego también compartimos espacio con las jornadas rocambolescas. Me salía saltimbanquis, porque en mi cabeza era como lo mismo. Bueno, aparte de no saber hablar, un poco más. Para la radio, perfecto, me viene. Con las jornadas rocambolescas. Y la verdad es que va a ser un espacio chulísimo con un montón de actividades. Pues más de pasarlo bien, más de amarrachear, más de hablar de cosas serias, importantes y terribles, como pues que nos comen los fachas. Va a ser un espacio bastante diverso y bastante completo, la verdad. Y no es porque lo diga yo. Bastante diverso y neurodiverso. Y neurospicy. Y el domingo, dando support a la peña de Orgullo Hortasud, se irá en bicicleta hacia la concentración que van a hacer en la plaza Poeta Miguel Hernández en Alfafar, en el Parque Alcosa. Bueno, pues la peña de Orgullo Hortasud obviamente pues necesita visibilizarse, no solo por lo de la Dana, sino también bueno, pues porque su realidad está cambiando drásticamente, la periferia de Valencia, muy interesante. Se va a hacer una bicicletada y yo seguramente vaya en autobús. Si alguien quiere venirse en autobús, que venga conmigo, porque yo bicicleta a las 5 de la tarde no. Yo igual, me voy en bus también. Sí voy. Yo tengo coche. Yo no sé nada de... Yo todas estas cosas estáis hablando, pero en mi cabeza hay un mono que hace platillos y luego confiaré en que Piro sea mi agenda como hago siempre. Piro guía de accesibilidad. La mía sí que es. Bicicletada, caminada, transporte publicada, lo que te pida tu cuerpo y tu salud, vaya. Bomba lapada. Bueno, antes cuando estábamos en el puesto de Radio Malva han aparecido dos personas del Hortasud y nos han dejado el cartel de Somos Orgullo Hortasud, Reconstruir a Orgullo e Isida de las Marchas Solidarias, Alex Zinc. Uy, he pasado algo, unos que están valencianos. Ya. Salen dos marchas solidarias hacia allí. Que la convocatoria es a las 6:30 en la Plaza del Poeta Miguel Hernández, en Alfafar. Las marchas solidarias salen a las 5 de la tarde del Ayuntamiento de Catarrocha, por la parte sur, y por la parte norte, sale del Puente de la Solidaridad, que es esta pasarela enorme que se utilizaba sobre todo para ir a ayudar en los primeros días de la Dana. Y luego hay así también una fiesta después, y bueno, entre las entidades convocantes, lo convoca Orgullo Hortasud, pero está también la Asamblea Feminista de Valencia. Está la Lesbian Banda, está Crisalis, está Orgull Critic de Valencia. Lo siento, hay una que sale muy en pequeñito, no la reconozco. ¿Quién es esta gente? Creo que es Lambda. No es Lambda, no es Lambda, porque hay una bandera interseccional. Es broma. Jóvenes del Parque, Tina Velando y Diagrama Cromatic. Y en resumen, que vénganse, habrá maricones. Sí. El miércoles 25. Hay un conversatorio, bastante chulo la verdad, sobre la memoria reciente de los movimientos queer del Estado español. Hay un documento sobre la disputa de la feminidad en los movimientos transfeministas que se llama FEMS aquí, que la verdad es que tiene súper buena pinta, la verdad. Un conversatorio sobre la memoria reciente, pues hace falta. Sí, es posible que veáis a las FEMS, más FEM de Valencia, con sus mejores galas. Así que, seas FEM o no seas FEM, tienes que venir porque va a ser un espectáculo. Aunque seas de Alicante y tengas resaca porque el día de antes es San Juan. De hecho es que va a estar ahí Rita Barberá, que es la drag queen original, o sea, es que tienes que ir seguro. No, la drag queen original es una persona que no voy a nombrar porque aún está la cosa. Como Rita Barberá, pero con otra gama de tinte, pero se da un aire. Que FEMS aquí es el libro que ha sacado, bueno, uno de los dos libros que ha sacado recientemente. Una persona muy bonita que dijo que vendría al programa y nunca vino, pero que queremos igual. Pero en algún momento vendrá a presentar estos dos libros a Tofuria. Por supuestísimo. Aunque la tenga que arrastrar. Aunque la tengamos que arrastrar. Pero bueno, entonces, FEMS aquí está editado por La Corrales, la mítica La Corrales. The Corrals. Y Laia Lloret Veciana. También mítica FEM y, bueno... Del equipo de la gente chunga. Sí, son gente. Sí, somos. Sí, somos. Y, bueno, está basado en un fanzine que hicieron hace 10 años, cuando vivían en Barcelona, en Carcelona. ¡Barcelona! Me encanta que no solo es mi cabeza la que hace eso cuando escucha... Yo escucho Barcelona y escucho a la caballera. A mí también me pasa, me identifico. que bueno, y ahora lo han convertido en un libro guapísimo, guapísimo. Y bueno, que también que han incluido a algunas de nuestras clásicas, como Ira Ibris, y bueno, unas traducciones... Ira Ibris, también conocida como Los Chasers, potencial revolucionario. También conocida como Irish Republican Army. Que hay unos textos preciosos. Bueno, la portada en sí ya es maravillosa, o sea, me encanta. Y bueno, alguien que conozca a la Corrales es en plan de... o sea, básicamente la han pintado a ella. Bueno, que me lo regalaron a mí por mi cumpleaños el otro día, y muchas gracias a las personas que me lo regalaron porque me hacía mucha ilusión. Así que, bueno, que tenéis que comprar el libro, que es de ediciones... Ahora no me acuerdo, dilo tú, Piro. No, ese es el de porno. El otro es... Comadres, la de la agenda comadre, ¿cómo se llama? Avenates, sí, gracias, pues eso. ¿Gary Lineker? Eso es una referencia pues eso, al fútbol, eso lo entendéis vosotras que sois muy mariconas. No llegamos, la editor, lo siento. Bueno, básicamente, FEMS aquí con la editorial Avenate. Bueno, también está el otro libro de pornografía de La Corrales, que es con Bellaterra. Recomiendo los dos libros y en algún momento, pues eso, la arrastraremos aquí a tu furia. Si alguien que se dedique a hacer videoensayos se los puede leer y hacer un resumen chulo, así yo me entero. Ah, puto sí. Miquel, te estamos mirando. Puto Miquel, te estamos mirando. Lucía Echevarría, te estamos mirando. Y por cierto, si no estás en Valencia y te interesan estos libros, por favor, poneros en contacto con La Corrales. Porque hace falta hacer giras, porque ambos libros son maravillosos y hay que hablar de estos temas, tanto del porno desde el punto de vista de las trabajadoras que lo producen, como reivindicar lo fem. Gracias. Sí. Buah, qué bien has hablado. Luego, al día siguiente, justo en plan, no dejamos ya ni descanso el mes de los maricones para así. Se acerca el 28 ese día. Es o que sea, ya esos días van con la chorra fuera un poco. El día 20. A pijo, dilo bien, a pijo sacado. A pijo sacado, dilo bien. No, no escondas tu murcianeidad. En Murcia hacemos con la chorra fuera. No, y a pijo sacado. Oye, estereotipos, honestamente, xenófobos contra los murcianos. Bueno, el 26. ¡Viva Murcia! ¡Viva Murcia! ¡Viva el bando de la huerta! Una cosa. Viva David de Bacarrá. Yo me acabo de enterar de que eres de Murcia. ¿Por qué no te hemos llamado Murciana Marrana? Vale, ya hay canción de hoy para tu furia. Pero esa canción hay que ponerla. Sí, ¿por qué hay que ponerla? Porque nos cagamos en Alaska y en Mario Vaquerizo, pero si podemos robar... Y en Almodóvar también. También, pero si menos en Fabio McNamara, que desde que es facha es mucha más fantasía. Estoy en contra de eso. Yo también, pero tú tienes un aire a Fabio, ¿eh? A ver, ¿pero qué? Porque tiene pinta yonki. Bueno, Alaska está en la lista de gente que no tenía que haber superado los 50. Como Lidia Falcón. Lo he dicho. Piro, yo solo digo que está denuncia Goreta. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. Yeah. viene, que sí, Murciana Marrana. Sigue, por favor, ¿qué tenemos el día 26? Cuéntanos. El día 26 tenemos otra vez cine, pero somos, ante todo, chicas cultas. Cinema al Barri de... Pero soy una animadora, que es como una peli muy mamarracha. Es una maravilla de película, de lo mejor que existe. Como parodia de las terapias de conversión clásica, y de los roles clásica de género y de todo lo malo en esta vida. Y pues hacerlo como marimacho, mamarracho, maravilloso. Nos encanta. Es... Posiblemente lo único bueno que hizo RuPaul en su vida. Es... Oh, iba a decir algo así. Oh, the fracking. Frag Rain. Frag Race es la canción de Dog Park Dissidents, RuPaul Frag Race. Bueno, para quien no lo sepa, el fracking es una práctica que se empleaba... que es lo que mogollón de peña que nos dice que no entiende mogollón de referencias. Pero tienen Google y no lo usan. Bueno, pues es que igual no entiendes que hay que buscar fracking. El fracking es una igual práctica... no hay que tener Google. Y por tuk-tuk-go. El fracking es una práctica que se emplea destruyendo la tierra para sacar gases de peor calidad que el gas ruso... Por ejemplo, en el que volaron hace unos años, y ahora estamos usando gas de mierda que sale de Estados Unidos, que es de peor calidad, o de Inglaterra. Y RuPaul tenía unos terrenos y permitió que hubiera fracking en sus terrenos. Aparte de destruir toda la tierra, también pone en riesgo a la peña que vive cerca, porque han llegado a explotar casas. O sea, es como la Goma 2, pero sin carrero. Como la Goma 2, pero sin astronautas. Pues. Pero para el mal, hecho para el mal. En resumen, que Patadima Cheerleader es un peliculón y si eres lesbiana y no lo has visto, te estás perdiendo mucha cultura noventera de lesbianas. Es un peliculón sobre fracking, de hecho. No es broma, es pero es que, de luego, no paramos porque al día siguiente hay otra movida porque pues supongo que somos las más ocupadas de Valencia. Ocupadas. O las más sadomasoquistas. Las más sadomasoquistas y ocupadas, como cosas que definen mucho el Orgul Critic. Hay una cosa, una movida terrible, terrible, terrorífica, que se llama los Gay Games, que a lo mejor no suena que es, a lo mejor sí, no tengo ni idea. Básicamente es como una movida turbocapitalista, homonormativa, de hacer como unas olimpiadas mariquitas, bueno, mariquitas no, marimasculinas, supongo. Y básicamente, en toda esa movida, quieren como que en Valencia hay un montón de turistas fastidiando aún más, haciendo pues deportes de señores muy señores, y pues es una movida terrible que va a ser el año que viene, es para 2020, 2026. Y que Lambda apoyaba porque se pensaban que se iban a quedar con el pastel, con el dinero y con las subvenciones, y no. Y se han sumado ahora a hacer campaña contra los Gay Games, pero lo decimos ya. Orgul Critic estuvo primero, porque no sé quién redactó en el manifiesto que se leyó en la mani del Orgul Critic movidas de esto. ¿De qué año? Del 2024. Y el 2023 también. Bueno, que llevamos hablando de esto toda una vida. Llevamos como los maricones, como colectivo. Como bueno, organismo que compartimos una neurona. A ver, lo que pasa es que Carmen usa demasiado el plural majestático. Simplemente habla de la comunidad, claramente. No del yo lo digo, pertenezco. A ver, escuchadme, es que me da igual. Es que... Pero qué morro que tiene, que no ha ido ninguna asamblea de Orgul Critic todavía. Pertenezco en la sombra. Es que, a ver, el Orgul Critic se define como un colectivo estacional que florece y muere en la primavera y en el verano. Diana es la flor, aparece en el último momento y por sorpresa y por la noche ya se ha ido. Por la noche ya se ha quemado y no vuelve a aparecer en una asamblea hasta 11 meses después. Y bueno, pues eso, que no hace falta que vayan a las asambleas porque luego pues aparece y se pone a hacer la técnica y se pone a hacer cosas así y gana premios a veces. Hace chas y aparece a tu lado. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso para decir que me he partido el culo mientras estabais hablando de Gay Games, porque justo ha pasado el MS por delante. Ya, sí, no hemos dicho nada para no cortar, pero podríamos haber dicho fuck MS, también te digo. Pero creo que solo eran del MS la primera gente que iba delante, porque el resto no parecían violadores. Oh, hostia. Vamos a seguir, por favor, con la programación del día 27 de junio por el culo de la Inco. ¿Qué son los Gay Games Valencia 2026 y por qué debemos boicotearlos? Como ya os ha explicado Lisa Simpson, la murciana. Luego habrá un taller de pancartas. Una cosa te digo, porque es maricón, porque es muy maricón, pero en algún punto esto parece misgendering. No es misgender, es drag, no. Es una movida de kings, Diana, así que no me hagas king shaming. Es de semerismo. Porque el otro día Ira me dijo que quiero transmasculinizar a todo el mundo. Y yo... Pues como yo, pero a la inversa. Bueno, anyway, habrá taller de pancartas el día 27 también, ¿vale? Porque el día 28, el super mega plato fuerte, a las 7:30, ¿qué hay? Yo no me señala a mí, yo no sé nada, lo sabrá. Pues el día 28 es el día oficial del orgullo, es el día que se conmemora pues toda la revuelta, las protestas de Stonewall, y después la manifestación del Orgull Critique 2025, por el culo de la Inco, evidentemente. Claro. No hay ninguna otra manifestación ese día, ¿no? La verdad es que yo tenga constancia, yo creo que no hay ninguna letra griega, nada como similar, yo creo que estamos solos, o sea, que a tope. No hay ninguna. Es verdad, solas, soy la persona menos deconstruida, me están cancelando porque no paro de decir cosas malas, pero... Venga, soles, dilo, sí. Diana. Porque eres comunista. Es, es lo que pasa con el materialismo histórico. Os da para hacer mucha pseudociencia aplicada a la historia, pero muy poquito de analizar las estructuras sociales en su conjunto y cómo interseccionan entre ellas. Me pillo. Qué pop. Pero es marxista Aliade, por favor. Ya lo sé, pero da igual, hay que hacerle shaming. Soy Aliade, envía nudes. Es una manifestación que, pues, bueno, a lo mejor sí que coincide con otra, a lo mejor he mentido, pero esta es la buena, esta es la importante y esta es la que está bien. Esta es la que tiene, pues, la que protesta por las cosas que son importantes de verdad y no solo por mantener su carguito recibiendo la subvención que le dé el PP a cambio de callarse todas las mierdas. Así que, pues. Y también es donde verás a Diana en bolas. Y seguramente, si contamos la gente que asista a la de Orgull Critique, que ha pertenecido a la letra griega, hay más gente en la del Orgull Critique que ha pertenecido a la letra griega que en la de la letra griega, seguramente, como ya pasó el año pasado. Bueno, el año pasado Lambda tuvo como invitado de honor a Marlaska. Marlaska me la rasca. Yo creo que la foto del coordinador general de Lambda con Fran Fernández, con Grande Marlaska, creo que en algún momento va a volver a aparecer por redes. Exacto. Futuramente. Pero, nosotros no necesitamos la represión del Estado. Nosotros nos autoorganizamos para nuestra autodefensa. Y por eso habrá este año cordón de seguridad. Se ha hecho un trasvaso de competencias y lo va a llevar una persona que es... O sea, amo a esa persona que... Quiero decir que no lo voy a hacer yo este año. Relevo. Es broma. Hay un relevo, pero que se va a volver a hacer con cordón de seguridad. Cordón de seguridad. Se van a volver a implementar los protocolos antiagresiones en las jornadas y en las charlas. A la peña que os interese, se irá subiendo información a las redes sociales de Orgull Critique. Si alguien está en el grupo de Telegram que se hizo hace 2 años, se recuperó el año pasado, este año se va a volver a recuperar. Si queréis participar en hacer que todos los eventos del Orgull Critique sean un espacio más seguro para todos, colaborad en el cordón de seguridad, en el condón de seguridad, en los protocolos antiagresiones, que me han dicho que este año hay unos brazaletes con sandías. ¡Qué rico! Fresquito, para el verano va muy bien. Es pro-Palestina, Diana. ¡Ay, por favor! ¡Joder! Escúchame. Madre mía, la neurodivergencia, ya lo sabíamos. En realidad lo compré porque me pareció cute, ¿eh? Y luego dije, Palestina, guay. Qué mal has quedado. Has quedado fatal. Esto te va a quitar un montón de IFA. No, son dos seitanes de una piedra. O sea, esto claramente está bien. Cute y pro-Palestina es nuestra marca personal. Así que a tope. Totalmente. Gora. Oye, que se me olvidó una cosa decir de antes, de nuestro novio Marlaska. Que igual hay mogollón de peña de la comunidad LGTBI que se la suda, pues que metan infiltrados, que denuncie, que metan en la lista de organizaciones terroristas a grupos ecologistas, que los infiltrados violen a peña, que masacren a la peña que está intentando cruzar la valla en Velilla. Igual esto les da igual, ¿vale? Yo entiendo que hay mucha miseria dentro de la comunidad LGTBI mainstream, ¿no? Pero ¿cómo vas a justificar Lambda para llamar a la mani que el año pasado estuviste con la persona que ha estado detrás de mogollón de redadas policiales de contenido homofóbico con la excusa de las drogas en Chueca y alrededores, y que luego en el Congreso, ante una interpelación parlamentaria, ha dicho que le parecía muy bien lo que estaba pasando, que la policía actuaba de manera completamente correcta y eficaz? Supongo que es porque sacarán el discurso típico de no, es que son gays malos que se drogan, frente a la gente que nos drogamos sin que se nos note. Es que se drogan con ketamina, no con cocaína. Ahí está la diferencia. Exactamente. Esto, como le pasó a Leopoldo María Panero en uno de sus intentos de suicidio, en los que llamó a un tío suyo y ese tío llamó a su madre y en la conversación salió la siguiente frase. lo peor no es que se haya querido suicidar, lo peor es que se droga. Bueno. O sea, buah, me pillé en la Feria del Libro un libro de Leopoldo María Panero, guapísimo, que os voy a, en verano va a haber un programa de chapa de Leopoldo, porque bisexual y sadomasoquista, Leopoldo María Panero, héroe. ¿Pero un programa de este o del templo...? No, el viscoso templo de lo humano va a volver pronto, pero es que no me da la vida, ¿vale? Va a haber un Tofuria de Leopoldo María Panero. Va a haber viscoso templo de lo humano... ¿De Leopoldo María Panero? No, de Lovecraft y de algo más que se me ocurra, pero es que ahora, en verdad, estoy leyendo cosas muy, no sé, que no son muy de terror, entonces no tengo contenido para el podcast. No es viscoso. Y vamos a seguir, por favor, con la programación del Orgull Critic. Oye, después... Que se intentará también, o sea, la intención es ir a la concentración que haya este año en el tercer aniversario de la masacre de Melilla, que fue el 24 de junio. No sé si será justo esa fecha este año, pero se intentará. Otros años. Pero estar atentos a las redes de los colectivos antirracistas. Este año creo que lo va a sacar Uhuru, estad atentos a sus redes. Como se ha referenciado lo de la autodefensa, es un buen momento para comentar sobre una canción que salió la semana pasada llamada Autodefensa Feminista. El programa anterior pusimos la canción Autodefensa Feminista de Nidari. Esto ha motivado un audio de una persona que es muy estimada por este programa. Core3, te queremos, Noé, un besico. Tal, y nada, que esta canción yo no quise meter más datos porque acabamos de leer un comunicado horroroso de agresiones machistas justo antes. Bueno, y esto ahora lo comentará porque nos ha mandado un audio enorme, gigante, maravilloso, fantástico, súper bien detallado, hablando de la historia de esta canción y también de la historia de la bifobia dentro de nuestros círculos hace 12, 15 años, bueno, en las épocas que salió esto, de la historia de los festivales feministas dentro del punk y la interrelación entre el feminismo y el punk en nuestras tierras. Y nada, que os dejamos con Core3, que oficialmente hace su primera colaboración larga con el programa. No será la última, lo estoy segura. Hola, amor. Te cuento que como buena escuchanta del programa del Tofuria y como buena seguidora del activismo feminista en el punk, pues quería haceros unos comentarios de las últimas canciones que habéis puesto, que me han hecho mucha ilusión. Y sobre todo para poner en valor la... Bueno, la aportación de alguna gente que históricamente ha estado ahí abriéndonos camino en la música y igual no suelen ser nombradas, y pues por dar unas notas sobre esta gente importante que me ha recordado las canciones que habéis puesto, especialmente en el último programa de anti-antipunitivismo, que hasta la palabra tiene horrible, Benitibimmi, que pusisteis a Nidari, pero pusisteis la canción de autodefensa feminista. Y esa es una versión. O sea, es importante, además muy importante en este caso, recalcar que es una versión porque la canción original de unos años antes sí que fue muy pionera y fue un punto de inflexión y llegó a ser casi un himno en estos espacios que se estaban gestando todo este movimiento de meter el activismo feminista dentro del punk. Y aunque solo fuera de unos poquitos años atrás, sí que tuvo muchísima trascendencia ese tema, justo que lo hicieron las Potors Taclito. No sé si os suenan, espero que sí, pero no tiene por qué, porque al final fue un grupo pues muy underground, por supuesto, muy punkis de verdad. Igual más allá de la gente que las disfrutamos esos años, pues no han trascendido, pero vamos, fueron peña que tuvieron muchísima importancia en muchos aspectos, uno de ellos que eran gente boyera y bisexual antes de genderless. O sea, esto yo creo que fue cuando empezaron, 2011, 2012. O sea, no recuerdo el año bien, pero sí que recuerdo que fue, porque ellas lo cuentan además en un docu que hay en YouTube, que fue cuando al Tito Fermín se le ocurrió hacer ese año... el documental este de, bueno, el falso documental de Suloak sobre una banda de punk de mujeres, que como ya os decían, era como, madre mía, la gota que colma el vaso, que ahora de repente este señor le parece que el activismo de aliado que le toca hacer este año es el grupo oprimido minoritario de las mujeres, y entonces se sacó de la manga un grupo inventado de tías, lo que causó muchísima controversia en, pues en todo Euskadi, en toda la peña, que llevaban años y años y años, bueno, desde el principio del punk en el Estado, siendo mujeres y gente no binaria y gente que no eran tíos, ¿no? Estando muy, muy activas tanto sosteniendo el punk como en los propios escenarios, ¿no? Y entonces este tío, el Fermín Muguruza, hizo aquel docu, y estas ya dijeron, mira, llevamos tiempo queriendo visibilizar, no viendo esa necesidad de que había de visibilizar toda la presencia femenina y la actividad femenina, que era muy denostada y que sigue siéndolo, ¿no? En el punk, pero es que con aquello ya se echaron las manos a la cabeza y se pusieron como a la acción, ¿no? Entonces fue ese año cuando hicieron el primer MeFest, que era como un Lady Fest, pero bueno, en Euskadi, ¿no? Ellas lo hacían en, ¿de dónde son? De Zaraut. Lo hacían en el mítico Putxuzulu, que os sonará ese Gaztetxe, el de Putxuzulo, que ya no está, desgraciadamente. O sea, las siglas son MEFFST, que era Música Eta Revolta Feminista, no sé de dónde venían las siglas en general, pero bueno, el nombre del grupo igual era un poco lío, también era Potors Taclito, que era Potors con dos T's y luego, como suena, ta, clito, que era un juego de palabras con una expresión euskalduna que desconozco, pero jugando con potorro y con clítoris también, ¿no? Y bueno, que aparte de que fueran las organizadoras del MeFest, que es de los primerísimos festivales que hubo sobre feminismo y punk, porque en ese momento, a ver, que yo recuerde que es cuando empezó también Core 3, estaba pues la Semarrock Eguna, que hacía Saioa, ¿no? La de Marrock también por Euskadi, luego Lauder ahí en Valencia la teníais con Fusa Activa ya también. Algo se hacía en Barcelona, algún concierto, luego se hacían los Femsorol también, aunque los Femsorol era, bueno, era solamente de bandas que tenían una cantante, que tampoco era, pero bueno, al final eran mujeres organizándose para visibilizar a otras mujeres en los escenarios, ¿no? Y el MeFest, por lo tanto, fue, o sea, una de las revelaciones que impulsaron esto. Y ya te digo que eran ellas, las de este grupo, las Potos de Aclito, las mismas y alguna más, que organizaban estos MeFests. Y era bastante importante que fueran Bolleras y Bis. Yo recalco lo de Bis, porque en ese momento, a principios de los 2010, hay gente que sois jóvenes y os ha pillado el principio de los 2010, pues erais muy jóvenes. Pero pues a Piro le puedes preguntar, que ya era marica activamente desde siempre, ¿no? Y sí que recordará esa época, lo diferente que es ser bisexual y nombrarte como bisexual y utilizarlo para tu activismo también, lo diferente que era en principios de los 2010, ahora los 2020. O sea, es que nada que ver. Ahora nos atacan por ello solo desde fuera de los activismos, pero antes ser bi, especialmente, bueno, a lo mejor lo digo especialmente porque es como mi experiencia y desde la que más puedo hablar, ¿no? Y en ese momento era bastante horrible en el sentido de que te daban por todos los lados. O sea, no encajabas, no eras lo suficientemente válida, ni en el rollo marica, que todavía no lo nombramos queer por entonces, ni en el resto de activismo hetero que nos tenía la gente. Marica, pues bastante denostada, no sé, no era algo que se nombrara como para que te ayudara dentro de los activismos, todo lo contrario, muchas veces tenías que enmascararlo, ¿no? Y luego, especialmente siendo bi, había una tercera discriminación dentro, ¿no? Porque hasta dentro de tu propio colectivo, en teoría, marica, estabas también más discriminada, ¿no? O así lo sentía yo, por lo menos. Y desde luego no tenía el capital social que tiene ahora, ¿no? Que afortunadamente ahora mismo, dentro de los activismos, es un plus, es un extra y es algo muy valorado, que como gran ejemplo, pues todos conocemos a maltratadores de género que se nombran bisexuales ahora para poder blanquearse totalmente, ¿no? Y para poder respaldarse en un colectivo mucho más grande y sobre todo darle a sus víctimas en la cara, ¿no? Como, mira, yo tengo todo este apoyo, mucho más que tú, que es la bueno, la actividad que, de acoso que suelen seguir haciendo con los años, ¿no? Entonces es como una diferencia brutal, como ahora ser marica solamente hace 15 años antes, o sea, es que no tenía nada que ver, y estas tías, las potos taclito, es verdad que la mayoría eran bolleras, que también era complicado, ¿vale? Pero las dos que eran bis hacían bandera de eso, lo sacaban al escenario, ¿no? Y hacían política de aquello. Entonces, fueron pioneras en muchos sentidos, tanto como en sus identidades sexuales y de género, claro, porque eran tías, y como organizadoras de esto del MeFest, ¿no? Que era un momento que además, esa canción que hicieron de autodefensa feminista, esa canción era en euskera, la de Nidari, mola escucharla porque es en Valencia. Y está guay. Ellas, aunque fueran euskera, el título, el estribillo que era tan coreable, se entendía perfectamente, ¿no? En castellano, era como decirlo en castellano, autodefensa feminista, ¿no? Y además giraron por el Estado en esos meses que la sacaron, y era muy impactante escuchar a mujeres feministas desde un escenario gritar algo así como autodefensa feminista, porque ahora nos puede parecer de verdad que es súper raro que simplemente nombrar algo como tan básico como la autodefensa dentro del feminismo te vaya a decir que hace 15 años era algo que, por nombrarlo, te veían como una puta terrorista. O sea, es que estaba muy penalizado, ¿sabes? Era como que hasta las propias feministas en general, en Euskadi menos, ¿vale? Porque había más prácticas incluso de autodefensa. Cuando había talleres en el resto del estado de autodefensa, venía gente de Euskadi a darlos, o sea, no era nada extendido como puede estar ahora, ¿no? Y es verdad que hace nada, pero de verdad que el cambio es brutal, porque solamente considerar que tú reclamabas la autodefensa como opción de acción feminista, muchas veces te traía incluso culpabilidad a las propias activistas feministas, ¿sabes? Porque socialmente y dentro de del propio activismo no estaba nada bien visto. O sea, era un momento en el que todavía en nuestros propios colectivos los hombres verbalizaban su molestia porque hiciéramos cosas solo entre nosotras, ¿no? Entonces, yo qué sé, o sea, me acuerdo en la hoguera en Madrid por entonces, que se ocupó un centro social solo de mujeres, o sea, la cantidad de veces que nos venían a pedir como explicaciones súper enfadados de cómo se nos ocurría discriminarles, ¿no? O sea, cualquier acción que tú hicieras en favor del feminismo, lo consideraban los propios compañeros libertarios una ofensa contra ellos. Entonces, la palabra autodefensa era como un ataque hacia ellos totalmente. Por eso es muy importante la canción de autodefensa feminista de Las Potos Taclito, y por eso digo que fue casi un himno, ¿no? Y maravilloso que unos años después las Nidari la versionaran, además mola mucho escucharla en otro idioma, pero que creo que es relevante recordar la historia de dónde viene este título. Y luego también me acordé de ti cuando pusiste hace unos programas la canción de la Radamel 666, la última vez que las pusiste, que ya las has puesto más veces, yo creo, que efectivamente es de aquellos comentarios de cuando tú y yo hicimos la campaña de, bueno, que se te ocurrió a ti decir, bueno, hasta aquí, de no tener música en el punk, es que hable específicamente las letras de trabajo sexual o que sean trabajadores sexuales, por favor, tiene que haber, porque de todo hay, tú y yo lo sabemos, amiga, de todo existe en el punk, lo único no lo conocemos. Y cuando lo pusimos y salieron esos comentarios, llevaba yo ya tiempo para decirte de quién era, porque no fue el comentario de una persona cualquiera, sino quien hizo el comentario de la Radamel fue la puta diosa del queercore, que es mi amiga Lucía. Lucía, que en Instagram o en... Es que ahora mismo en el Fediverso no sé si tiene cuenta todavía, pero en las redes así mainstream malignas suele ser Lucía Disgusto Ruina o Lucía Gonorrea, ¿vale? Sí, todo muy bonito. Y Lucía vivió un tiempo en Bogotá y ella estaba implicada en este entorno de esta gente tan maravillosa, de la Radamel, que no son solo gente que lleve la problemática de las trabajadoras sexuales trans y racializadas a los escenarios, sino que hacen activismo. Bueno, ya lo sabes tú, ¿no? Que tiene una casa de mujeres trans racializadas, trabajadoras sexuales, o sea, que su activismo está ahí. Y Lucía no es que las conociera sin más, sino que es que había sido parte de esto, ¿no? Y es importante, Lucía, también, que por eso quería hablarte de ella hace tiempo, desde que nos comentó esto, fíjate, de la Radamel, porque es una de esas personas que suele estar ahí como en segunda fila, como que no se le suele nombrar y tal, pero para mí es como la fuente principal de conocimiento de Core 3, te la digo, ¿eh? O sea, la principal, y mira que hay mucha gente, ¿eh? Pero en cuanto a Queer Core, es que siempre ha sido ella la que de cualquier temática específica o de cualquier, yo qué sé, de cualquier origen de la gente o localización, ella te sabe decir, porque es que su nivel de conocimiento musical es, bueno, es una puta pasada, es la fuente de Queercore, la Lucía. Y además de eso, fue una de las organizadoras del Lady Fest 2013 cuando vivía en Granada, que lo organizó con otras compis que ahora viven con ella en Barcelona, pero entonces vivían en Granada, la Anabel, la Blanca, bueno, y otras compis más, que igual no son, claro, no son gente muy conocida, ¿no? Pero es verdad que aquel Lady Fest, que ahora un Lady Fest puede parecer cualquier cosa, aquel el 2013 para mí fue también un punto de inflexión y uno de los más una de las actividades más importantes en el estado en cuanto a introducir los activismos feministas en el punk, porque los Lady Fest de antes, es verdad que este tema del Lady Fest viene ya, como tú sabrás, de esto del Riot Girl y tal, y se habían hecho ya en el estado algunos antes, pero no giraban en torno a la música, sino giraban en torno a los talleres o a los encuentros o a la puesta en común de discursos y de conocimientos, que también se hacen los Lady Fest, pero en verdad es una cosa que yo veo más secundaria en la esencia del propio Lady Fest en sí, como empezó generándose en los 90, lo que pasa que aquí se importó luego en los 2010, como, bueno, sin darle tanta importancia a lo musical, pero igual porque no había tampoco, o sea, no se había metido todavía esa importancia de lo que suponen los activismos, que no era transversal al punk, ¿no? El feminismo. Entonces, por ejemplo, en el encuentro de 2009 de todos los feminismos en Granada, sí que hubo un taller sobre Lady Fest y no se hablaba ni siquiera de música en todo el taller, ¿sabes? Sobre la explicación de Lady Fest. Y luego en Madrid sí que hubo gente que para mí fueron pioneras, que facilitaron mucho la labor de Core 3 al iniciarla, que eran peña de más del indie a lo mejor, pero era peña sobre todo del feminismo en Madrid, que sí que hicieron unos cuantos Lady Fest, pero no era punk, o sea, sí que los hicieron más centrados en lo musical, aunque luego llevaran distris y algunos talleres o charlas o tal, pero sí que estaba ya por fin centrado en lo musical, pero era a lo mejor grunge o indie y tal. Entonces, para mí este primer Lady Fest punky, hecho por puncarras, por macarras, con bandas punkis, fue el que montaron esta peña en Granada. Y por eso, pues Lucía, entre otras, ¿no? Es una persona pues importantísima y en este festi, por ejemplo, tocaron Gonagón. Dio la casualidad también que hicimos una exposición en este festival sobre el Luo Langua, que te sonará, espero, ojalá, si no, yo cuento más de ella cuando quieras, que fue una de las pioneras en los 80 del rockabilly en el estado, pero encima en euskera, ¿vale? Es que la Luo Langua, y justo estaba malita, nos habíamos enterado nos lo había dicho Noé de Perravieja, y entonces las que íbamos al festival de Core 3 hicimos una exposición allí. Y justo falleció en ese momento. Entonces fue como, bueno, pudimos estar ahí como velándola desde el escenario de alguna manera, los grupos la nombraban, fue muy guay ese festi. Y eso, pues eso lo montó la Lucía. Y nada, de esta gente a la que no se suele nombrar, pero que a mí, que yo siempre que puedo intento reconocer, porque al final son pues los soportes y las bases de colectivos como Core 3, lo que pasa que no, pues no están. Que no están, no se las nombra, porque a lo mejor son individualidades de alguna manera, ¿no? Pero la Lucía, pues bueno, que sepas que una de tus bandas preferidas es gracias, la conoces gracias a Lucía. Y nada más, así, que sepas, si no te has dado cuenta, que cuando tú no estás en el programa y no dices la gracia de Ubiedu, va la piro y dice Obieu. O sea, ¿vais a decir Ubieu alguna vez, por favor, que nos van a echar? Nos van a echar de Asturias, lo sabes perfectamente que nos van a echar, sí, lo sabes. ¿Nos van a echar de Asturias? Nos van a echar de Asturias. Bueno, te quiero, porque hay que quererte, porque vamos. Yeah. Autodefensa feminista. Pura lengua indecente. Autodefensa feminista. La feria indecente. Autodefensa feminista. Pura lengua indecente. Bueno, estás en Tofuria en el programa 156. Por el culo me la veis. Sí, yo lo decía, si me agacho me la veis, pero me vale también. Nos puedes escuchar en Contrabanda FM y en Radio Bronca de Barcelona, en Radio Cuca, que está... En Oviedo. Puso Bio Bujarra. Eso, eso. Puso Bio Bujarra. También en Radio Almaina en Granada, compartiendo parrilla con Granada de Mano y con otros programas maravillosos que se hacen en todas estas radios. También en radiomana.org, en la frecuencia modulada en el 104.9, cuando se arregle, porque creo que va un poco mal desde que fue el apagón. Y sí, cosas que pasan. También en iVoox, vamos a decirlo ya, porque no, Archive funciona como el puto culo últimamente. Te voy a poner un pitido. Archive no tiene la culpa de que el gobierno de Donald Trump les esté haciendo cosas. Bueno, pues también nos podéis escuchar en un sitio donde nos ponen anuncios de apúntate a la policía cuando al principio de nuestro programa. Y al ejército. Y alarmas antiocupas. Y en las elecciones pasadas había propaganda de Vox, que es muy irónico porque se llama iVox. Sí. Bueno, y esto, y después de escuchar el fantástico audio de Noé, seguimos con la programa SAO de Lord We Critic. La programa SAO, es verdad. Bueno, pues tenemos el 28, ya hemos hablado de que tenemos la manifestación del orgullo y probablemente os habréis dado cuenta de que falta una cosa que todos los años se hace y queda, y es para el 5 de julio con L, la ruta histórica de Transmaribibollo, siempre me dejo alguna sílaba de eso, por la Saidia y Benimaclet. Te has dejado puti. Bueno. ¡Es que es comunista! mi putafobia, una vez más saliendo a la luz, pido perdón. Este es mi vídeo de disculpas, como el típico vídeo de un youtuber. Transmari, bi, puti, bollo. ¿Va antes o después del bi? Transmari, puti, bi, bollo. Porque vale, vale. Es que hay muchas sílabas, yo lo siento, no soy tan... Lo siento, ¿no? A ver, eres comunista, pero también neurodivergente. Lo que se pierde de un lado se gana del otro. Eres Lisa Simpson, estás absolutamente justificado que digas solo soy una chica. Solo soy una chica, estoy en mi capítulo de perder el concurso de deletrear. O sea que trans, mari, puti, bibollo, per la Saidia y Benimaclet, que es pues una ruta histórica que la verdad es que es la rehostia, no sé. O sea, se saca una teta Diana, no lo sé. Tal vez. Bueno, hay una posibilidad alta. Si queréis ver tetas de Diana, venid a Actividades del Orgullo, podéis verlo por número 35 o algo así. Al final de la ruta tras Mariputi Bibollo hay la rifa. Se van a rifar todas las cosas que hemos dicho. Se rifa una hostia. Se va a rifar mi polla y tu paladar. No eso está, también no va al premio del ganador. No está la rifa. Tuviste tiempo para meterlo, no lo has metido. No. Diana, podrías haber ofrecido un servicio sexual para la rifa de Tofuria y has decidido no capitalizar tu cuerpo como herramienta de trabajo. Porque no es herramienta de trabajo, eso es venderse barato. Exacto, estoy de acuerdo con Diana. No me habéis dejado terminar, que es que me he quedado medio en blanco, iba a decir algo así, gracias. Bueno, básicamente, o sea, nada, prefiero que quedes como hacer servicios sexuales de gratis para donar a otras causas es ser esquiroles. Squirrels, como dirían los girufos. Bueno, en inglés es de scab, que es como... Squirrel. Squirrel. Sí, sí, padrastro o algo así. Sí. Costra. Costra, es costra. Exactamente. Pero las que te comes, las de... Sí. No sí, piro, es costra la que te comes, no piro. Costra de la piel. Costra de las que te comes es un concepto fantástico. Tan rico. Pues sí, después... Tenía una colega que decía, este es muy tonto, en plan, se come sus propias costras. Están ricas, peña. Bueno... Al margen de eso, la ruta Transmaribibollo termina con la rifa, con todos los premios que ha listado antes la Telecompa. Hay como 80 millones de premios, o sea que yo creo que repetirlos no cal, pero compra papeletas, ¿no? Está como bien. Compra, compra, vende, vende, compra, compra, vende, vende, vende, compra, compra, compra, barato, barato, barato, barato, compra, compra, barato, barato, compra, compra. A tres euritos la papeleta, chicas, me lo quitan de las manos. Marieta ahora estaría orgullosa porque vendía en el mercadillo. Este año no hay fiesta de él. Sí, la que te va a dar esta. Es en las jornadas por el Cruz de la Ingo. Ah, vale. Sí, el viernes va a haber pinchadita y cena. Lo que pasa es que se termina a las 10 de la noche. Entonces va a ser pues fiestita light, tranquilísimo. Mientras nos bebemos unos zumitos, cenamos, que va a hacer la cena Reinonis. No va a ser como nada muy loco. De hecho, ya se ha hablado varias veces esto de generar espacios de ocio, también que sean pues de bailar, de disfrutar y de tal, pero en los que haya no se venda alcohol o se venda muy poco alcohol a partir de una hora determinada, etcétera. Esto es una cosa que está gustando bastante, yo creo. Es un tema de accesibilidad también. Sí, también me parece muy importante eso que acaba de decir Abdebra, tener en cuenta la accesibilidad, porque al final, como dice Ichiguerra, todo el mundo va a terminar siendo una persona disca en algún momento de su vida, si no te mueres antes. También, pues eso, comentar que en el mundo, digamos, de lo gay mainstream, como que parece que todas las formas de socializar como trans, mari, bi, bolleras, y no voy a decir puti aquí porque estamos hablando de cosas mainstream, es básicamente salir de fiesta, ¿no? Y gastarte dinero en los clubs de... ¿Cómo se llama la asociación esta? Abegal. Abegal, sí. Mi polla y tu paladal. Pues eso, que la idea es que te gastes todo en los locales estos de los guys de clase media alta y que les des más dinero mientras explotan a la peña. Y hacen que la gente no pueda dormir en sus barrios. Y pues eso, que todo es a base de... Ay, solo vas a emborracharte y quizás ligar. Y bueno, igual también a meterte otras sustancias aparte de alcohol. Y que luego te venga a pegar la policía. También hay otras formas de socializar como... Como por ejemplo quedar con el grupo del otro equipo y pegarse en una plaza. Como se ha hecho toda la vida en Inglaterra. Vale. Mochi Rocker. En fin. Bueno, ahora cuando termines quiero decir un par de cosas. Bueno, pues eso, que una de las razones que me vine a Valencia es porque hay estas otras opciones que no son basadas en el consumo de sustancias. Así que muchas gracias, Orgull Critic. Y a mí me gustaría decir una cosa que está pasando ahora en el barrio de Orriols, que no viene de Orgull Critic, pero creo que sí que viene muy a cuento con lo que acaba de decir Abdebra, de generar nuevos espacios de encuentro, también como espacios no mixtos, solo para peña queer, donde simplemente podamos estar cómodamente y ya está, que no existir y molestar. Y por eso me gustaría contaros que desde Orriols Intercultural se está implementando un GAM, un grupo de apoyo mutuo queer, muy divertido, o sea, muy bien, lo acaban de hacer, han hecho un taller de ganchillo también, lo podéis ver todo en Orriols Intercultural, en sus redes sociales y calendari.se, y que... Sí, porque hay gente que pone las cosas en calendario y punces, no como otra. Eso, Alorta. O la Asamblea Feminista. La Asamblea Feminista más que el Teso Alorta. Una, bueno, eso, y que también me parece importante como impulsar este tipo de acciones desde barrios que están viviendo una campaña de desprestigio total por parte de las autoridades, una campaña absoluta de presencia policial, paradas por perfil racial, etcétera, que es el barrio de Orriols, en Valencia. Mola que estén saliendo como cosas desde el barrio y para el barrio. Y me ha gustado... Y también que hay nazis en Orriols. También. También es la otra. O sea, están los nazis con uniforme y los nazis sin uniforme. Y Frente Obrero también aparece por ahí de vez en cuando. Sí. Y el MS tomando el sindicato de barrio. También, también. O sea, hay cada cosa en Orriols que, bueno... Bueno, pero sí que me interesa como lo que acabamos de decir de... Tenemos un barrio en Valencia absolutamente fagocitado por la industria que de lo gay, que es mi barrio, Ruzafa, que en el que ya no puedes vivir porque está lleno de gays y de guiris. Sobre todo heterosexuales, sobre todo heterosexuales. Sí. O sea, ¿y de guiris gays? Sí, bueno, lo de los gays ya era una broma, obviamente, porque es que si no luego la peña se piensa que es homofobia. Delito de odio. Delito de que no puedo delito vivir... Delito de clase. Exacto, delito de que no puedo vivir en mi barrio de toda la vida. Eso sí que es un puto delito. En fin, que Ruzafa ya fue, pero hay esperanza en otros lugares de Valencia. Pero por favor, que no sea a base de gentrificar. No, es quedar en la plaza a pegarse con el otro equipo. O sea... Quedar en la plaza a pegarse con el otro equipo. A mí cuando pasaba eso y cuando iba yo al instituto a mí me ponía cachondo, la verdad. Bueno, una cosa, llevamos mucho mucho rato ya e igual ya vamos yendo a la teoría conspirativa. Ya, yo creo, antes de acabar el programa tenemos, bueno, primero, hablando de teoría conspirativa, antes de nada quiero decir aquí en Tofuria que por culpa de la broma esta de que Fermín Muguruza es bollera, llevo toda la puñetera... Sí, broma. Llevo toda la semana con cortatu en la cabeza, por vuestra culpa. Sarri es una alegoría, es una alegoría a una exnovia que tú... Sí, seguro. Exnovia de ETA. Va a salir, sí, va a salir. ¡Hala! Referencias a ETA, qué raro. Bueno, es un caso que pasa de verdad. Claro, sale del bafle, sale del armario, claro que es lesbiana. Como hablamos a Federico Jiménez Los Santos, Lefede, estamos pensando en llamarle a Fermín Muguruza Lifermi. Todo esto, que no se piense ir a Ibris, que es porque lo puso en Instagram, porque yo ya pensaba desde hacía mucho tiempo eso, lo que pasa es que verlo en el Instagram de Ira me lo recordó, lo tuve que comentar, y forma parte del panteón de personas que llegados a la primera vejez transicionan como Paul Preciado y Lefede. Y la esposa de Lefede, también, como hemos comentado en otros programas. Y la esposa de nuestro presidente, escúchame. Estaba pensando. O sea, bueno, escúchame. Digital patrocina esa teoría. Libertad Digital falló en muchas cosas, pero el sacar del armario a gente, yo creo que aciertan en todas. Por cierto, se recuperó en algún momento, se me enseñó un ejemplar de la revista Ajo Blanco, revista mitiquísima, en la que nuestro querido Lefede hizo un articulito sobre literatura y cultura gay. Gay es más en mayúscula enorme. Exacto, para que luego digáis que Lefede es una persona homófoba. No. En aquel entonces estaba militando en gente que ponía bombas o algo así. No, y lo gracioso es que lo publicó el viejo Topo, que ahora es la editorial que publica las cosas transfobas a Lidia Falcón. Aquí hay mucha gente que ha tenido derivas tucas, no únicamente el FD. Todo queda en casa. Hola. Estamos grabando un programa. ¿Quieres opinar sobre algún ¿Quieres tema? Hablar, ¿quieres hablar del fantástico del fantástico el mejor sitio para trabajar de todo el planeta? Madre mía. Bueno. Es de la gente que originó. Pues es de la gente que... La empresa, bueno, empresa, la cooperativa gracias a la cual Diana tiene dinero que se gasta en chuches. Claro. Ya, aparte de la teoría de Lifermi, también Carmen tiene otra teoría. Bueno, Carmen, más gente, que nos va a explicar ahora. Vale, esto es una teoría que a mí se me ocurrió. La teoría King Kong. Mientras iba muy fumada. y dije, esto se lo tengo que contar a Debra y a Piro, pero dije, como personas sobrias de mi confianza, igual es un poco falta de respeto mandarles un audio en este estado. Total, que se lo mandé a grana de mano, por el culo te la encalo. Entonces, el otro día, mientras yo iba súper fumada, tuve una teoría. Seguro que Chuck Halberstam o alguien ya ha hablado de esto, ¿vale? Es la teoría del gran reemplazo gay. La teoría del gran reemplazo gay es que ha habido, ¿vale? Espera, una cosa. Por si alguna persona no conoce, ¿puedes explicar brevemente qué es la teoría del gran reemplazo originariamente? No lo tengo muy también claro. También conocida como el plan Galergi. La teoría del gran reemplazo es la cosa nazi más nazi que hay. O sea, básicamente es una teoría que sostienen los nazis, básicamente los nazis y otros. TERF, pero eso es los nazis, los nazis. O sea, los nazis. No redundemos. Los nazis en todo su amalgama. El paraguas nazi asterisco. El paraguas nazi asterisco que bebe de lo de lo del protocolo de los sabios de Sion y todas estas cosas, vamos, que antisemitismo porque les gusta, y dice que hay una conspiración mundial para reemplazar a la población blanca europea por población racializada del sur global. Esta es la teoría de mierda que tienen. Ahora, por favor, Carmen, háblanos de tu teoría. Vale, o sea, a mí la teoría del gran reemplazo más o menos sé lo que es, pero que no me interesa porque me parece una teoría de la conspiración aburrida y de las que le gustan a Soto y Bars. Y a mí me gustan las teorías de la conspiración guapas, rollo, la CIA puso dinero para la operación Ogro y ETA es responsable de que haya democracia en España. Ese tipo de cosas son las teorías que a mí me gustan. Vale, entonces, yo el otro día, mientras iba fumadísima, ideé la teoría del gran reemplazo gay. El gran reemplazo gay empieza con... Hay muchas como tropos, como estereotipos muy masculinos, por ejemplo. Os voy a poner uno como muy conocido que es el policía, ¿vale? El policía era, pues pongámonos, ¿no? Como en los años 50. Un símbolo de masculinidad súper fuerte de un tío macho. Macho, macho, hetero. ¿Qué pasa? Que los maricones, como la policía les pega, empiezan a adoptar esas estéticas desde lo kink, véase cruising, ¿vale? Y de repente, ¿no? Empiezan como a adoptar esas estéticas cada vez más y los heteros no se dan cuenta de que eso pasa, ¿vale? Gracias, Rob Halford. Entonces, llega un momento en el que esos maricones performando esa falsa masculinidad solo por los kinks, pueden ser moteros también, bueno, puede ser cualquier cosa. Bueno, sí, una ilustración de Tom en Finland, básicamente. Exactamente, vale. La peli de Cruising también, quiero decir, me sirve todo. Exactamente, sustituyen a ese madero original y se convierte en, pues esa figura se convierte en un icono gay. Y un fetiche. Un ejemplo muy bueno. El capítulo de Los Simpson, en el que Homer se piensa que Bart es gay y se lo lleva a una siderúrgica, ahí es donde vemos el gran reemplazo. Homer se lleva ahí porque piensa los trabajadores del metal son los tíos más machos de Estados Unidos. Y llega y que son todos una pandilla de bujarras. ¿Por qué? Porque han sido sustituidos. El original ha sido sustituido, amplificado y mejorado por una copia homosexual. Como alguien saque un artículo de esto y no me mencione... ¡Plagio! Otro ejemplo, la canción ¿Qué tal? Homosexual de Siniestro Total. hace referencia a todo esto. Quiero terminar mi amenaza. Como alguien me copie esta idea, que sepáis que me voy a ir a la peluquería para que me hagan un buen cardado frontal, me tiñan el pelo de rojo oscuro... Me maquillaré, me vestiré bien travesti y me pareceré a una que Diana sabe. Alguien. Oye, una cosa, yo acabo ahora de unir, de darme cuenta de que o sea, forma parte del plan Donald Trump cantando INCA en la campaña, ¿no? ¿Entiendo? Totalmente. Claro, todo forma parte del gran reemplazo gay. Básicamente, toda la cultura hegemónica de la masculinidad heterosexual está siendo paulatinamente absorbida, regurgitada, fagocitada, nunca mejor dicho, fagocitada por lo queer y las reinvenciones chungas que hacemos desde lo queer de las cosas. Bueno, yo creo que Daniel Bernabé, desde su puesto ahora trabajando para el Partido Socialista, igual tiene algo que opinar. Homosexual. Daniel Bernabé, icono homosexual. Vale. Yo tengo una contrateoría ahora a esto. Vale, dale. Vale, yo tengo ahora la teoría del gran reemplazo post-gay. Y la he elaborado a partir de haber estado en el último encuentro estatal y en el juicio de Lidia Falcón contra Diana. ¿Vale? Y es la siguiente. El lobby trans está consiguiendo... O sea, tú. Está consiguiendo que las lesbianas y los gays de toda la vida que tenían relaciones con otras lesbianas cis y otros gays cis ahora están teniendo relaciones con maricas y bolleras trans que no tienen los genitales que deberían tener. Que deberían según tener la según... O sea, tú y medio encuentro estatal del otro día. Según los huesos de los cráneos del no sé qué. Joder, macho. Es que esto sale tan bien en el vídeo de Lucía Echeverría. Habló de frenología. Del frenillo. Alguien tiene que hacer un estudio sobre la pseudociencia TERF, porque es que, o sea, ¿cómo les gusta hacer como que hacen ciencia cuando, o sea, son de letras? Son de letras, nunca. En la vida habéis estado en una excavación, hombre, por favor. Son de letras y además de aprobado justito, me refiero, Lucía Echeverría, háztelo mirar que dices que eres escritora. Y ChatGPT lo hace mejor que tú. Un besito, cariño. Y además, una cosa os digo, no salió que se había copiado un libro casi entero esta señora. No. Y cinco. Bueno. Cuidado que por esto ya ha denunciado. Por el culo te la hinco. Ja, ja, programa de humor. Ja, ja. Ah, qué divertido. Vale, bueno, termino la teoría. Entonces, esto va a derivar en que... En mi pollo y tu paladar. Sí, esto va a derivar en que cuando se consigan implantar leyes en toda Europa como la de Inglaterra, por la cual las personas trans son el otro género al que... Bueno, que esto se ha explicado en el programa Mariconas Criticonas, no me acuerdo exactamente qué minuto, pero que ahí explico que básicamente no solo han dado una definición de mujer, sino que también dan una definición de lesbiana. Me la agarras con la mano. O sea... Si tú te identificas como lesbiana y alguna vez has tenido atracción por alguien que podría tener pene o podría haber nacido con pene, entonces no eres lesbiana, según el Tribunal Supremo del Reino Unido. Conclusión, que el gran reemplazo post-gay es un plan elaborado por las élites para que la comunidad LGTBI, mediante las personas trans, vuelva a ser heterosexual. No. Heterosexual with extra steps. Sí. Y la prueba de ello la tenemos en Piro y Carme. ¡Hala, hala! Sí. ¿Qué tal a mí, heterosexual? A mí eso, la verdad es que, o sea, fuera bromas, es una movida que me molesta mucho. Rollo, porque claro, la gente se piensa que Perricel es gay. Porque Perricel tiene mucha pluma, a mí me parece perfecto, porque a mí Perricel me gusta tal y como es. Pero claro, cuando me dicen, ah, pero tú estás saliendo con Perricel, entonces ¿qué haces en el Orgull Critic si eres una persona hetero? Y ay, es como, favor. Primero, iba a decir, no soy una persona. ¡Mi género no es persona! ¡Es perrita! ¡Mi género no es persona! ¡Furrifobia! Primero, soy una persona no binaria, luego, la bisexualidad existe, y tercero, Perricel y yo somos una pareja de homosexuales con gatos. Quiero decir, él es artista y yo trabajo en el tercer sector. Y somos una pareja de gays. Y eso se demostró porque se fueron a Londres a ver Wicked porque quería Perricel. Y yo le pedí matrimonio a Perricel en el British Museum, en unos bajorrelieves asirios, el día después de haber visto Wicked. Quiero decir que no más son... Más maricones imposible. Exacto. Joder, machos, que sois muy estereotípicos, ¿eh? Bueno, pues su propia madre le llama maricón. A ver, pero que su madre es tremendo madre, maricón. Sí. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Bueno, hay otro compi de Radio Malva aquí que se ha comido todo el programa, ¿qué? Haciendo el turno. ¿Quieres añadir algo? Vale, no quiero añadir nada. Bueno, te queremos mucho. Que además es del programa vecino que tenemos en la Es la persona, además. La persona que se tiene que tragar el postofuria siempre. Sí, menos mal que no nos tiramos pedos mientras grabamos el programa, porque podríamos hacerlo. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Ya sé que me habéis echado de menos, yo a vosotros no. Estamos a la espera de hacer un programa sobre tu denuncia. Sí, estamos a la espera. Se harán cosas ya. Cuando se haya concluido. Cuando se haya concluido el round one, ya serán cosas. Porque varias personas me lo han preguntado. Sí, sí, quería sí. Quería decirlo aquí. Cuando se haya concluido el round one, ya serán cosas. Pues eso, que vamos a esperar a la sentencia porque somos cautelosas y somos cautelares. Somos socialdemócratas. ETA. Wow. Deja alguna discoteca. Creemos en la justicia. En la justicia popular de los tribunales de la guerra civil en la zona republicana, en esa creo yo. Esto ya estoy ya totalmente. Todos los días en... Cuando trabajo, más datos, tienes que poner muchos pips. Cuando trabajo veo un cartel que pone ¡Cristo vive! Es una... Y cuando coges la pista de silla yéndote dirección Alicante, ¿sabéis lo que hay? Un motel, ¿sabes cómo se llama el motel? Motel Jock, el que has perdido. ¡Ah, he perdido! Y la O son unos labios. Entonces habéis perdido el juego y nos vamos. Adiós. Adiós. Os dejamos con alguna canción que no sé cuál es. Al despertador m'ha sonat, però ho ha fet a les tantes. M'he passat el dia fent ara totes bandes i en tornar a casa m'esperaven les claus a l'interior. Assegut al graó he plorat fins que ha entrat una trucada. La meva nòvia m'ha preguntat què em passava. Vine a sobar, m'ha dit. Demà el dia serà millor. I és que la meva nòvia és la puta ama. Té un puto llamp de cames i li fot una silueta al pijama. Que anar a dormir és un drama. Quan m'agafa i s'estira i em pregunta què vull fer, li dic que em conti ronda. És mollo, quina sort. Me sent tan afortunada. La meva lota és la fada Moriana. Si el dia està cabró i et somriure me fa figa. Tinc sols una ambició, és la d'escoltar ronda. És mallorquina, esquina, esquina. Es fan de pensar que no té cura. Quan pareix que és mal rotllo no ha d'atura. Ja troben solució, la meva lota i convida. En Jordi ve racó i t'ho arregla amb ronda. És mallorquina. Cançons que he cantat amb una veueta que em posa els pulmons de puntetes. M'ha portat molts bolets de pa, mongeta i carbassons. M'ha fet petons en llocs d'honor i en defenses i escrits tan dolços que te'ls menges. M'ha dut al bosc a ensenyar-me els millors dels seus racons. Només d'obrir-la ja me'n fos entera i li he dit: Nina, si allí te'l lleves, la corre i vine, que el dia està molt llarg i em cal escoltar ronda. És molt lluny. Quina sort. Me sent tan afortunada com un ocellet amb borre una tallana. Me té com un flaviol vora que amb poca farina com arrues i en sols de tant de comptar ronda. És molt lluny. Quines són les que es coïra avui vespre. No en tinc ni idea, però si som honesta, sé que la clavarà, ella sempre l'endevina. La que em cal escoltar d'entre totes ser ronda. És molt lluny. Quines són. Veure que ses pors que he de creure i pensar se m'emparraven com a gotes de brusca. Quines són. Si això era i no era, feren totes com s'ànima de Robert sense cercar. Bona pinya i l'estim com res al món. o como escolta ronda de mallorquina, esquina, esquina, sol.